Regálame la posibilidad de despertar y verte a mi lado, solo eso te pido, nada más. Aquí, Lucas. Sentimiento. Regálame silencios y ojos cerrados, un abrazo que grita te amo y mañanas que se hacen querer. Regálame motivos, razones, tus manos, por si acaso algún día me caigo, certezas que ahí te veré. Ay, amor, quizás hoy te pida de más, pues no soy capaz de amarme y es no dar, no dar. Regálame la posibilidad de despertar y verte a mi lado, solo eso te pido, nada más. Regálame amor del bueno, todo y mucho más, y verte a mi lado, solo eso te pido, nada más. La viola enamorada. Ay, amor, quizás hoy te pida de más, pues no soy capaz de amarme y es no dar, no dar. Regálame la posibilidad de despertar y verte a mi lado, solo eso te pido, nada más. Regálame amor del bueno, todo y mucho más, y verte a mi lado, solo eso te pido, nada más. Sentí la cumbia.